para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Nos estamos encontrando en este lunes 7 de junio para compartir un nuevo programa El Puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20. Hoy un programa especial por el Día del Periodista. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña en esta tarde de lunes desde la operación técnica el señor Gabriel Miranday. Vamos a tener un programa que con mucho contenido relacionado al día que hoy se recuerda, que es el Día del Periodista, por don Mariano Moreno, y a eso de las 7 de la tarde vamos a tener aquí en la radio la visita de tres importantes periodistas de la ciudad: Paulina Carreño, Analía Yoma y Matías Mera Hellman. Con ellos vamos a tener una charla alrededor de este día y sobre todo, me parece, de la función del periodista, ¿no? De la función social que tiene esta persona que ha elegido la profesión del periodismo, o las personas que eligen esta profesión. También antes de las 7 vamos a tener un pequeño momento junto a un periodista y escritor desaparecido, Rodolfo Walsh, con una parte de Operación Masacre, y luego de la música un informe sobre lo que ocurrió en la fiesta regional del teatro que se realizó en la provincia de Mendoza este fin de semana, desde el miércoles de la semana pasada en realidad, y donde también, entre otras actividades, hubo un foro sobre teatro y memoria en la que tuve la oportunidad de participar junto a otras personas con quienes hemos podido pensar alrededor de este tema. Bueno, también en un rato, después de la música, vamos a tener este informe. Bueno, hoy es el Día del Periodista y me parece que está bueno hacernos algunas preguntas alrededor de esta fecha que recordamos, de este día en donde, como muchos otros días, como muchas otras fechas, celebraciones, acontecimientos, conmemoraciones, con sus diferentes maneras de denominarse, en las fechas en realidad me parece que nos deberían invitar, al menos, más allá de los brindis agradables y situaciones amorosas que tiene mucha gente hacia los que estamos de este lado y con esta profesión, pero más allá de todo esto, preguntarnos qué es ser periodista, ¿no? ¿Qué hace que un trabajador de la comunicación reciba el reconocimiento y la legitimación desde lo social en su rol de periodista? ¿Hay una diferencia entre un comunicador social y un periodista? ¿Hay una diferencia de quién ejerce la locución en un medio radial o televisivo que también se usa, o hace la presentación de un noticioso, es periodista? ¿Qué hace que un trabajador de la comunicación sea denominado periodista y por lo tanto legitimado en ese espacio de trabajo? Las fechas son para pensar alrededor de lo que se recuerda, pero también me parece que para poder analizar qué pasa en relación a ese recuerdo, a esa conmemoración en la actualidad, y también qué mirada tienen quienes desde este espacio de la comunicación, desde el periodismo, tienen hacia adelante en la construcción de una sociedad, de una cultura, de un pensamiento, o de muchos pensamientos en este caso. Digamos, todas estas preguntas que tienen que ver con el rol social de quien dice llamarse o a quien se define como periodista. Para denominarse a sí mismo periodista, ¿es necesario que la denominación venga primero del otro lado? Es decir, del receptor, tanto de lo gráfico como de lo televisivo, como lo radial y otras formas de la comunicación muy presentes, y del periodismo, que también hoy se conforma o toma la forma de medios a través de internet, como es el caso de Data Rioja. Paulina Carreño va a estar con nosotros hoy. Ellos trabajan un periodismo también desde la parte digital. Es decir, todas estas formas, todas estas preguntas, quizás sean parte de este encuentro que vamos a tener hoy, porque en realidad, como decía al comenzar este palabrerío, las fechas son para pensar. Está bueno. Esta bella canción, luego la fiesta del teatro, Mercedes Sosa, Fito Páez, nos entregan de Yaván este bello tema llamado Sina. Que no vino ni Caetano ni Yaván. Caetano está en Rosario y Yaván en Tucumán. Ah, podríamos haberlo traído. Me parece muy mal. Fabián, llámalos por teléfono, por favor. Fabián. Oro de mi corazón.

Спокойно, вечерняя. Габарит господин, трансмите радио Москву. Атенсию, губерно русу афирма, кен л универсу Лаос ле пертенесе. Ке Лаос ле пертенесе? Си, Лаос и мартижу тамбиен. Las voces de la radio en el puente. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver. Les recordamos nuestras formas de comunicación, los teléfonos directos, el 42-70-67 y el 42-70-90. A través de internet, nuestro encuentro puede ser en www.lra28.com.ar y el 102.5 es el lugar del dial. Está cantando la señora Marielena Walsh, el viejo varieté, en este espacio que vamos a dedicar en el programa El Puente a comentar algunas cosas y particularmente a escuchar algunos audios que hemos logrado en el encuentro regional de teatro que se ha realizado del Nuevo Cuyo, que se ha realizado en Mendoza desde el día 2 al 6 de junio, donde participaron Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Pasaron guerras y revoluciones. Bueno, la fiesta del teatro, el encuentro de teatro de la región del Nuevo Cuyo realmente ha tenido el brillo que tiene y que debe tener todo encuentro que se genera a partir de propuestas artísticas y sobre todo y en especial en este caso a través del teatro. Desde el día miércoles 2 y hasta el día domingo por la noche, las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja han podido mostrar en este encuentro las obras que fueron seleccionadas en cada fiesta provincial que se realizó en cada provincia durante el año 2009. Por supuesto, primero destacar la organización impecable de la organización que tuvo que resolver todas las situaciones que se generan en un encuentro mientras se realiza, pero que también tienen que producir lo previo a ese encuentro y verdaderamente ha sido impecable. Además del teatro que se vio, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, hubo actividades especiales en donde se pudo disfrutar de una instalación fotográfica, sensibilidad tal. También hubo un acto de reafirmación de la memoria colectiva en el Bicentenario que se realizó el día jueves en la Facultad de Artes y Diseño y hubo algunos talleres como el de iluminación escénica que dio Oli Alonso, también otro taller intensivo de improvisación teatral con los actores Oski Guzmán y Leticia González. También un taller sobre capacidad y herramientas de autogestión grupal que estuvo a cargo de integrantes del elenco María Castaña de Córdoba. Y el día sábado, y para lo que fui especialmente invitado a esta fiesta en Mendoza, se realizó un foro sobre teatro y memoria en el Teatro Quintanilla, con la participación de Norma Velardita, que es una actriz y una investigadora de la Universidad de San Juan, de Juan Cruz Sarmiento, que es un dramaturgo, escritor, actor, director y actualmente jurado de la región del Nuevo Cuyo, del Instituto Nacional del Teatro, Juan Cruz Sarmiento, Mariu Carrera, una actriz y directora de Mendoza, Oski Guzmán y Leticia González, dos actores de Buenos Aires. Oski Guzmán sobre todo es muy conocido porque tiene mucha presencia también en la televisión y en teatro abierto y el Teatro por la Identidad, perdón, y participó también, bueno, participé yo, Pano Navazo, por La Rioja, como periodista y como un militante en el tema de los derechos humanos y también como director de teatro. Fue un momento muy especial lo que pudimos sentir, vivir y vibrar en este foro, Teatro y Memoria, sobre todo por el testimonio de algunos de los que conformaban el panel, de su trabajo y su compromiso con la vida y con el teatro, y cosas que realmente durante todo el transcurso del foro nos permitió a los que estábamos en la sala del Teatro Quintanilla, me parece que fue así, nos permitió un verdadero encuentro entre nosotros, gente sensible que trabaja con el arte, con el pensamiento y otras manifestaciones que estaban allí presentes, que no nos negamos a profundizar en los espacios de la memoria y a comprometernos de algún modo, en lo posible como cada uno puede, con ese espacio de memoria que cada vez va reconociendo e incorporando en su trabajo. Cada exposición, tanto de Norma Velardita, de Mario Carrera, de Juan Cruz Sarmiento, de Oski Guzmán, Leticia González, cada uno expuso y propuso y compartió cosas muy importantes, pero no es posible poder escuchar todo. Y yo seleccioné, por lo menos para hoy, dos de los aportes y de los testimonios y las miradas que se dieron allí en este foro de Teatro y Memoria. El primero que vamos a escuchar, también vamos a tener musiquita porque me parece que, si me permiten esto antes de continuar con la presentación del foro, que algunas cosas que se dicen o se cuentan o se manifiestan, como esta que vamos a escuchar ahora, estos dos testimonios, está bueno poder tomarnos un pequeño espacio, si es posible, los que están del otro lado, ustedes, compartiendo y protagonizando también este lugar de comunicación, este lugar común de comunicación, y desde este lado de la radio poder, luego de escuchar lo primero y lo segundo, de los el uno y el dos de los testimonios que vamos a escuchar, poder con la música pensar algunas cosas. Y tengo muy claro en mi conciencia y en mi trabajo aquí en la radio, en la responsabilidad de mi trabajo, que muchos de ustedes pueden pensar qué tan importante puede ser lo que me puede quedar a mí de teatristas que han hablado sobre su labor y sobre sus experiencias. Y casualmente me parece que tanto la primera de las manifestaciones, la de Mariu Carrera, esta actriz mendocina conmovedora, como el otro que vamos a escuchar de Oski Guzmán, este actor de Buenos Aires, que luego les voy a contar un poquito más sobre él, podemos encontrarnos luego. Decía, ustedes pueden llegar a pensar, y soy consciente de esto, que pueden decirme cuál puede ser lo interesante de algo que se habla desde el teatro, y casualmente por eso mismo me parece que está bueno poder pensarlo. Y vamos a tener dos momentos musicales también, para si tenemos ganas, porque también esto es una propuesta que uno hace desde la soledad y la impunidad que significa estar en un estudio de radio con un micrófono que comunica, que se extiende, que se expande a través del aire y que uno no sabe bien a dónde llega, cómo llega y para qué llega. Entonces, por eso, si tenemos ganas, escuchemos estos testimonios, escuchemos la música y compartamos este momento de la radio que los lunes, miércoles y viernes nos permite encontrarnos a ustedes y a nosotros. El testimonio que vamos a escuchar ahora es de una actriz, miembro también de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de la provincia de Mendoza, directora de teatro. Ella se llama Mariu Carrera y decía esto que vamos a escuchar hoy en el foro Teatro y Memoria en la ciudad de Mendoza el día sábado en la sala en la que estábamos reunidos, en la sala del Teatro Quintanilla. Este tema de este foro Teatro y Memoria realmente es un tema de una enorme profundidad. Yo creo que van ligados directamente con lo vital. La memoria existe en el cuerpo de todo lo que vive. Uno vive las cosas con el cuerpo y la memoria lo registra en el cuerpo a todas aquellas cosas que suceden. Entonces nosotros empezamos a mover una muñeca y la memoria empieza a aflorar. La memoria guarda los hechos reales, no guarda las mentiras, guarda lo que es. Y por eso yo relaciono teatro y memoria en esto, de venir pensando en estos días a ver cómo podríamos reflexionar. Yo lo relaciono con la contrapartida, que sería la mentira, aquello que en realidad no existe y que desde distintos lugares han tratado de que permanezca. Yo creo que el arte, el artista, a lo largo del tiempo, va trabajando con la memoria, con lo que es real. Va poniendo en el cuerpo, va logrando que se manifieste en el cuerpo todo aquello que vive en el alma, en la memoria. Lo va manifestando, lo recibe y lo manifiesta. Lo manifiesta como denuncia, lo manifiesta en las distintas formas que tenemos para poder manifestarlo. Irrumpe de esa manera con lo impuesto, con lo que pretende que nada se mueva, que las cosas aparezcan no por la capacidad de la improvisación y de la creación, sino están respondiendo a un orden que no siempre es como en realidad los hechos lo presentan. Los artistas desde siempre venimos trabajando y manifestando esta memoria de darnos cuenta de cosas. Yo pertenezco desde hace 34 años a familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, porque precisamente años antes de esos 34 años, antes de la dictadura, formé parte del grupo La Pulga, que estaba constituido por Rubén Bravo, mi primer esposo, Osvaldo Swing, Raquel Herrera y yo. Ellos tres están desaparecidos. Y no están desaparecidos por cualquier cosa, por una razón. Están desaparecidos en el caso de ellos porque militábamos en un partido político y como actores, como actrices, teníamos abierta la memoria. Teníamos abierto el cuerpo para decir las cosas que estaban ocurriendo. Hasta ese momento la vida había sido así, de poder manifestar en los lugares donde el arte no llegaba. Nosotros entendíamos que el arte tenía que estar en todas partes y entonces estábamos en los barrios, en los lugares donde en general el espectáculo no llegaba. Después de la dictadura lo que ocurre con nosotros, ¿no?, con algunos de los artistas y conmigo, al no tener a los compañeros, al tener que salir a buscarlos, el arte empieza a ocupar otro lugar. Ocupa un lugar directamente relacionado con la memoria y con la posibilidad de expresar de alguna manera todo lo que pasaba en el alma y constituir el sostén para la vida. Por eso es que creo que memoria, teatro, verdad, no se pueden separar. Son cosas, son hechos reales, son reales como nuestras manos, como nuestros ojos, son lo que somos, son lo que tenemos porque hemos vivido ciertas cosas. Y son el sostén porque es la verdad el sostén. Fíjense que a nosotros, cuando nos llevan a nuestros compañeros, a nuestros familiares, durante mucho tiempo, largo tiempo, demasiado tiempo en muchos casos, los buscamos como vivos, porque se los habían llevado vivos. Y era como imposible de pensar en la muerte como una realidad. Justamente sobre esa base se asienta esa enorme mentira que es la figura de los desaparecidos. Los desaparecidos en nuestro país lograron ser y aparecer en las calles, en pancartas, en nombres, en obras de teatro, en logramos darle una vida, pero no logran todavía ocupar el lugar real que tienen en esta vida, que o estás vivo o estás muerto. Los familiares hemos sido algunos de los que más obstáculos hemos puesto en esto, porque es muy difícil aceptar que la persona que vos amás, los compañeros, compañeras, los amigos, están muertos cuando vos no has visto su cuerpo. A mí el arte, y por eso es que yo tengo tan agradecimiento por el arte y por los compañeros que llevan adelante el arte, porque fue el arte lo que me permitió dar ese salto al espacio del alma, donde yo conseguí contactar a Rubén y a todos los demás y no separarme más, porque es como todos conocemos ciertos momentos en los que estamos en un ensayo, en un trabajo de teatro, de taller, y se nos abre el alma y nos conectamos con el otro y nos sentimos totalmente unidos. Yo ahí pude descubrir que la muerte era parte de la vida, que no era la desaparición, que no era una mentira, que no era no verse más, que era escucharse de otra forma, para lo cual el arte a mí me lo permite, y creo que se lo permite a los que ven una obra de teatro o a los que la hacen. Yo creo, como para ir finalizando y darle la palabra a los demás, que estos espacios van a continuar siendo de una riqueza enorme, porque nosotros necesitamos todo el tiempo bajar los telones de mentiras, de ilusiones que no llevan a una realidad, porque el artista trabaja con materiales reales, con su cuerpo real, con esa transformación que consigue, con sus colores reales, logra trascender, alcanzar otros espacios. Y en estos otros espacios, nada, tranquilamente, como un pececito, en la verdad, la memoria, el teatro. Bueno, les agradezco a los compañeros, a ustedes, y la invito a la compañera a exponer su pequeña parte. En la grieta de una piedra hay un aroma nacido, en la grieta de una piedra parece que la rompió para salir de adentro de ella. Tiene ni un desde el lugar que lo observan. Pero hay que ir y fijarse cómo. Canta la señora Soledad de Villamil este bello tema llamado El Aromo. Y les propongo encontrarnos con el segundo testimonio que hemos elegido para compartir con ustedes de este foro Teatro y Memoria que se realizó el sábado pasado en la ciudad de Mendoza dentro del Encuentro Regional de Teatro del Nuevo Cuyo con la participación de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Otra de las participaciones y el testimonio que vamos a escuchar es la de un actor y también director y docente teatral, un joven de poquito más de 35 años. Él se llama Oski Guzmán, es de Buenos Aires, es muy conocido por algunos trabajos en televisión, que no recuerdo los títulos. No soy muy de ver algunas producciones nacionales, por eso no lo tengo muy presente, pero tiene mucho reconocimiento por esos trabajos y también por su trabajo en teatro, porque, entre otras cosas, por ejemplo, ha protagonizado una obra para el público infantil que durante mucho tiempo estuvo en cartel en el Paseo de la Plaza, allí en la ciudad de Buenos Aires, llamado Derechos Torcidos, un espectáculo que, bueno, que tuvo mucha repercusión y muy buenas críticas. Oski Guzmán y su testimonio en este foro sobre teatro y memoria. Bueno, es interesante todo lo que vengo escuchando en la charla. Me parece buenísimo. Tengo algunas reflexiones al respecto. Para mí teatro y memoria son dos palabras súper peligrosas, en el sentido de que se hieren mutuamente, digamos. La memoria puede ir al teatro y el teatro a la memoria. El teatro, para ser construido, para que esté vivo, requiere de un montón de cuestiones y cosas que, por ejemplo, el compañero explicaba muy bien, esta cosa de la imagen, ¿no? Este rito. Requiere ese rito, que la memoria puede lastimarlo si se vuelve solamente historia, digamos, contar lo que pasó. El teatro se ve absolutamente lesionado y no comunica lo que quiere comunicar. Y al mismo tiempo, y también es al revés, cuando el teatro es solo teatro y no tiene esto de la memoria de la gente, se vuelve teatro críptico, cerrado, cosa que nadie entiende, que entienden solamente los que lo hacen. Ahí está lo peligroso, digamos. Para que teatro y memoria sean un solo cuerpo, yo creo que falta el camino para mí, ¿no? El camino de construcción de la memoria. Construcción. Siempre que hablamos de memoria pensamos en el atrás. La memoria y aquello que nos pasó y aquello que vivimos. Y desde hace muchos años que practico teatro de improvisación, yo siento que la memoria en realidad se va construyendo todos los días. Hace poco leí un artículo de Ariane Mushkin donde decía algo interesante. Ariane Mushkin, una directora de teatro francesa, una de las más importantes, decía que ella quiere hacer un teatro para que la vida se parezca a ese teatro que ella hace, no al revés. Al revés es como, no sé, yo venía escuchando desde hace muchos años que el teatro se parece a la vida. No, no, ella dice que la vida se parezca al teatro que yo hago. Y creo que es en este sentido que el teatro construye memoria. Que el teatro da un salto mucho más allá de lo que se espera de él. Lo que se espera de él es lo que ya vimos del teatro. Lo que se espera de él es lo que ya pasó. Y el salto que tenemos que dar con la memoria es aquello que queremos hacer con el teatro y la memoria. Construirlo es un camino arduo, peligroso, y peligroso en el sentido justamente en que, por poner un ejemplo, yo participo hace muchos años junto con el grupo en Teatro por la Identidad, y donde hay un montón de obras que hablan de la identidad, y hay algunas específicamente que hablan sobre el hecho de los niños expropiados durante la dictadura militar. Y son horrorosas muchas, son realmente antipúblicos. Y las ves y decís, no, es necesario. Las abuelas mismas dicen, ¿por qué hay que colgar a alguien y torturarlo en escena? Bueno, creo que ahí es que simplemente se está refiriendo a un hecho histórico, relatar lo que pasó, mostrar superficialmente qué pasó. El teatro creo que debe construir la memoria. Y lo digo porque con el espectáculo que hicimos, que explicó Leticia, un poco nos pasó al de encontrarnos que nosotros en Teatro Público de Identidad no hablamos de la identidad que perdimos, sino de la que tenemos, porque además, como ella bien dijo, yo me sentí súper identificado. Yo no viví la dictadura militar, yo sé de cosas que me contaron y cosas que aprendí en el colegio, pero ya estaba Alfonsín. No viví ese peligro, no tengo nada que ver, realmente nada que ver, ni con los chicos expropiados, ni con nada que se le parezca. Pero el hecho de haber hecho teatro y de haberme conectado con aquellas imágenes que me perturban, porque un actor se ve, siempre mira algo extraño y dice, oh, mira eso, es una imagen potentísima. Para cualquiera pasa desapercibido, pero para uno, que las puertas se vayan cerrando, mira que vas pasando, y dice, ese es un actor, ese ve el mundo como si fuera teatro. Entonces, para mí, todo lo que significó Teatro por la Identidad, a mí me significa un montón de muchas cosas que las puedo teatralizar. Y nos pasó con este espectáculo, con Somos Nosotros. Poder hablar de lo que nos pasó, pero construyendo en el día a día, hacer improvisación también, siempre una obra distinta sobre el mismo tema. Y después me pasó otra cosa, que acá Leticia pidió que yo hable de ella y me parece que cae así, sin haberlo planeado, que justamente yo estoy ensayando un espectáculo para el Teatro Cervantes, un unipersonal, se llama El Bululú. El Bululú es una obra que hacía el actor José María Vilches hace muchos años. La señora hizo este gesto maravilloso, bueno, un actor, yo no lo vi nunca. Estaba grabado el disco. Yo cuando tenía 18 años, que empecé a hacer teatro, me regalaron el cassette, no el disco. Mi primer director de teatro me regaló el cassette, grabado del disco. Y yo lo escuché y me lo aprendí de memoria. Todo. Le hacía poemas del siglo del español, le hacía poemas de Lorca, Lope de Vega, Cervantes. Cosas dificilísimas en teatro de decir. Y yo no sé por qué, no me lo explico, y no pienso explicármelo, que venga la respuesta sola con el tiempo. Me lo aprendí de memoria. Lo escuchaba todos los días, yo vivía en La Boca, en un cuartito de chapa y madera, encerrado así, escuchando eso. Y después de 20 años, lo estreno. Lo voy a hacer en el Teatro Cervantes. Pero el hecho de hacerlo, despertó un montón de gente que decía, sí, voy a hacer El Bululú. Todo el mundo decía, no, El Bululú. ¿Estás seguro? Quedó muy impregnado por José María Vilches en la memoria colectiva. Claro, de los espectadores, de los actores, de los directores de teatro. Claro, impregnado. Claro, José María Vilches. La memoria colectiva. Y nadie, a mí una de las cosas que me sorprendía es que de que yo lo conocí, ¿cómo no hay una estatua de José María Vilches? Porque para mí era un fantasma que habitaba en mi memoria, porque yo me sabía todos los textos, hasta las inflexiones de su voz. Tenía grabado 18 años, no había ido nunca al teatro, primero. Y escuché eso y me dijo, ¿qué es esto? Son fantasmas, ¿no? La memoria y el teatro se comunican por esos fantasmas. Por eso el rito de madres es tan fuerte, por sus fantasmas. Por eso esa imagen es tan potente, por lo fantasmagórica que es. El teatro y la memoria se comunican por esos fantasmas. Pasa tiempo y bueno, ha pasado el tiempo. Y como uno tiene como meta trabajar honestamente, siempre, en la medida que uno quiera, no podía yo hacer lo mismo que él hizo. No podía. Primero porque lo sabía de memoria, ¿no? Yo ya lo había hecho en el conservatorio, había actuado y siempre fue súper bien recibido. Yo le inventé un par de cositas, como siempre mis compañeros. Yo era chico, pasó el tiempo, soy otro actor. Y le escribimos una versión con Leticia, este espectáculo, una versión del Bululú, utilizando algunos de los materiales. Y pasó algo también más loco todavía, que mis padres son bolivianos. Yo con Bolivia no tengo nada que ver, o sea, más que la apariencia y algunos ritos que se han practicado en mi familia, que son súper bolivianos. Pero mi madre vino a la Argentina cuando tenía 15 años y no volvió nunca más a Bolivia, vino en la época de Perón. Y no se junta con bolivianos, los bolivianos son comunidades cerrados, claro, como cualquier colectividad tiene su gente. Mi madre no, es re porteña. Yo salía con mi mamá a tomar agua a las 2 de la mañana a un bar, o sea, es súper porteña, de Buenos Aires, y mi papá también. Entonces yo no viví lo boliviano. Pero sin embargo, cuando empecé a hacer esto, y empecé, ¿cómo conecto yo este mundo? ¿Qué hago yo, un hijo de bolivianos, haciendo poesía del siglo de oro, del oro del que se llevaron de Bolivia? Y empecé a conectar todo esto que empecé a hablar, claro. Que empecé a hablar en mí, perdón, que empecé a hablar en nosotros. Noche sin dormir, decimos, ¿cómo conectamos esto? Y a partir de que nos hicimos esa pregunta, no pudimos soltarla. Porque si uno trabaja honestamente, en el presente, si hay un cuestionamiento, hay que indagar. Es así. Y empezamos a indagar, a preguntarnos. Y recordé, por ejemplo, cuando murió mi padre, que hicimos el rito del Día de los Muertos, se armó la tumbita en nuestra casa y vino toda mi familia y toda la noche se comía, se bailaba, se festejaba, se cantaba, porque el alma venía abajo de la mesa donde estaba una cruz armada con su foto y las comidas, y al otro día se volvía al cielo. Todo de películas de Spielberg, y yo digo, lo cuento de ciencia ficción, pero ahí pasaba. Yo mismo me veo en esa situación yendo a hablar con mi viejo hacia la mesa, diciéndole cosas. Entonces, el hecho de hacer lo de José María Vilches me empezó a conectar con todo lo que yo recuerdo y con lo que está en mí. Frases de mi familia, de mis tíos, que son todos bolivianos. Cosas que el mundo que ellos siempre me presentaron, que es un mundo ficticio, es un mundo que ellos tenían desde los 15 años para abajo. De Bolivia, que ahora no creo que sea otra, debe ser la misma, porque yo de Potosí está igual. Dicen, nunca fui tampoco, nunca fui a Bolivia. Ella fue, yo no. Entonces empezaron todas estas cuestiones, y ahí me vi en el terrible problema que yo presenté al principio: cómo hablar de todo esto sin ser un historiador, sin contar anécdotas, sino enlazar mundos. ¿Cómo se hace en el teatro para enlazar mundos, para enlazar el mundo, las imágenes del rito, con el... bueno, todo eso, ese es el gran la gran incógnita, ¿no?, la que se presenta siempre un artista, en cómo hago yo para hablar de la dictadura sin hablar de la dictadura, cómo hago yo para construir la memoria sin hablar del pasado. ¿Cómo se hace para hacer que el teatro sea un hecho no solo vivo, sino del presente? Y que sea constructivo, de acá para adelante. Porque siempre que pienso en la memoria, y siempre que se habla de la memoria, o voy a lugares donde la gente que ha vivido la dictadura habla de la memoria, y siempre se me presenta como un edificio en ruinas. Aquí hay que peldaño tras peldaño volver a reconstruir. Y yo no me siento parte. Porque yo no me siento parte. Sí me siento parte cuando alguien va y pone un ladrillo. Yo digo, yo te ayudo, pongo un ladrillo. Pero sí me siento en la obligación, en la responsabilidad, por ese que está intentando reconstruir esa memoria, ese edificio, construir otro. Construirla de nuevo, hacerla de nuevo. Yo soy murguero, siempre salgo a los carnavales con las murgas allá en Buenos Aires, desde muchos años. Y siempre me mató de las murgas porteñas que hablen del carnaval de los 30, aquellos carnavales, si nunca lo viviste, si nunca lo viviste. La hipocresía es una enfermedad tremenda, feroz, y ataca en el momento que más débil nuestro, cuando queremos aportar lo mejor. Ahí, ¡tra! Entonces, ahí aprendí, haciendo murga, que yo quiero el carnaval hoy, ahora lo quiero. El que me pasó, pasó, perfecto. Lo voy a honrar construyéndolo. Lo voy a honrar si lo construyo. En este espectáculo estoy haciendo, José María Vilchen me llegó a hablar muchas cosas sobre mi padre, mi papá. A pensar mucho en él. Y me acuerdo que mi papá, cuando yo empecé a estudiar teatro, no me habló, por 3 años no me habló. Vivíamos un cuartito así, 4x4, no me hablaba. Decía, decile a tu hijo, está mal. Y después de muchos años, cuando yo conseguí mi primer trabajo en el Teatro San Martín, hacía de Indio 12 en una obra, con un taparrabo. Yo empecé a aportar plata a mi casa. Y mi papá dijo, ¿qué? ¿Está vendiendo droga? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo este va a ganar plata? Y me fue a ver al teatro, sin que yo sepa. Y cuando se fue, al otro día mi mamá me dijo, ayer tu papá, cuando nos fuimos del teatro, me dijo, me siento así de chiquitito, gorda. Y esa noche se emborrachó, después de cenar, se sentó a mi lado. Él no comía en mi mesa, pero yo comía, él no comía. Se quedó aparte. Se sentó a mi lado y me dice, borracho, me dice, yo te cagué la vida. Te cagué la vida, me dice, porque hice sufrir, no te hablé, te lastimé. Dice, pero yo lo hacía porque yo quería que vos seas una persona respetada, honesta. No te dejaba ir a jugar a la pelota para que practiques caligrafía, que es cierto. No, que quería que todo el mundo te quiera, quería esto de vos. Y vos nunca me hiciste caso. Y nunca me hiciste caso y sos lo que yo quería que seas. Yo no entiendo. Exactamente. Y entonces, te cagué la vida. Yo digo, mira, no me la cagaste, seguimos vivos. Seguimos vivos, construyámosla a partir de acá. Y a partir de ese día fuimos hermanos hasta su muerte. Hermanos. Al final él casi fue mi hijo. Sí. Entonces, ahí, desde ese momento, yo creo que yo, mi relación con las cosas que pasaron, siempre ha sido de soltar. De soltar para que vuelen y se vean como los pájaros. Estaban siempre acá, dando vueltas. Pero sí, honrar lo que mi padre quería de mí, construyéndolo constantemente. Construyendo lo que él quería que yo sea. Construyendo lo que yo creí que yo debía ser. Hay una frase del Tao Te Ching, del cual soy adepto, que dice, continuar es avanzar. Avanzar es regresar. Ese es un sabio resumen del Lao Tse. Es todo. comienza la mayor fiesta del fútbol. El partido inaugural está en Nacional. Viernes 11, a partir de las 10:30, Sudáfrica, México, en Johannesburgo, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. LRA La Rioja. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Con un doble clic encontrás Radio Online, programación completa, nuestra historia, contenidos, actualidad y cultura. www.lra28.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Sorpresa te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. De lunes a viernes, de 7 a 8, Primeras Palabras. De 8 a 12, Encuentro Nacional. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Comienza la mayor fiesta del fútbol. El partido inaugural está en Nacional. Viernes 11, a partir de las 10:30. Sudáfrica, México, en Johannesburgo, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Nueve minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, como lo hacemos todos los lunes, miércoles y viernes en el horario de las 18 a las 20. Les recuerdo nuestros números telefónicos, los directos, el 42-70-67, el 42-70-90. Nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Vamos a escuchar un poquito la cortina y ya nos presentamos. Estamos ya reunidos aquí en el estudio, como lo estábamos anunciando. Voy a presentar los primeros para luego comenzar a charlar. Analía Yoma, periodista joven. Las tres son jóvenes en realidad. Que está a mi izquierda, a mi derecha, otra joven periodista, Paulina Carreño. Y al lado de Paulina, un joven que no quiere aceptar que es joven todavía, pero está bueno aprovecharlo porque después te vas a arrepentir. Matías Merajelman. Ellos son dos de los periodistas de Data Rioja, de una periodista de Data Rioja y dos de Nueva Rioja. Y bueno, ¿cómo les va a ustedes? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fano? Buenas tardes. Muy bien, que, bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Sé que han dejado muchos brindis, esto es una broma, porque viste que este día es un día de brindis, está bueno, ¿no? De comer mucho. Y me parece que por ahí está bueno que en medio de los brindis pudiéramos pensar algo y aprovechar las oportunidades que tenemos en los brindis de esta cosa un poco más relajada que se propone a partir de tomarse un vinito y comer un canapé y una cosita de esta. Puede decir algunas cosas que pensamos por ahí y que en los medios no está fácil, pero esto es una ilusión. Bueno, ¿por qué eligieron ser periodistas? pregunta. Sí, porque tuvieron que elegirlo, me imagino, alguna vez. Bueno, yo personalmente descubrí que tenía esta vocación en cuarto año de la secundaria. Y la verdad que hoy agradezco haber descubierto, siendo tan joven, que mi vocación era el periodismo. ¿Por qué hablas de vocación? Y porque es una profesión que, con todas sus contradicciones y con todas sus cosas positivas, yo siento que la amo cada día más. Y que resistir y estar y perseverar engrandece, aunque sea mínimo, nuestro trabajo todos los días. Y si tendría que cambiarla hoy, digo que no. Digo que seguiría eligiendo el periodismo, seguiría buscando escribir o hacer radio o lo que fuere, desde otros lugares, pero siempre buscando el lugar de la comunicación. ¿Pauli? No sé si lo tenía muy claro el querer ser periodista. La verdad que creería que no lo tenía muy definido, sino que en todo caso, sí, siempre desde chica era de discutir mucho, para que lo vamos a negar. Era la discutidora. Y de argumentar, o sea, ajá, no era una discusión vana o sí, en base a cosas necias. O sea que desde ese punto de vista sí puedo decir que estaba orientada y que hice un programa, qué sé yo, para el Colegio Nacional, por ejemplo, cuando cursaba ahí en esta radio. Pero no lo tenía muy claro. Sí estaba orientada hacia la comunicación, hacia el derecho, me gustaba mucho el derecho. Y bueno, y cuando comencé comunicación, sí tengo que ser absolutamente franca, recién en tercer año me di cuenta que quería hacer periodismo. Los tres primeros años como que no le encontraba todavía, no le agarraba el gusto. Aunque estaba orientada al tema, me gusta mucho la investigación, sobre todo de las ciencias sociales, más que el periodismo en sí mismo. Y cuando empecé a incursionar en el periodismo, me di cuenta que es lo que me apasiona, me encanta, y coincido con Analia que es una vocación, porque básicamente el periodismo te descubre a vos primero. Creo yo que pasa eso, no es que uno lo busque, sino que se apodera de uno. Y por otro lado, que es una vocación porque en La Rioja concretamente, creo que en otras, en ciudades mucho más desarrolladas es más difícil en algún punto, pero también hay otras variables que son más beneficiosas, como por ejemplo la mayor cantidad de medios, el avance, el crecimiento del sector privado, cosa que no pasa en La Rioja. Entonces digo, en La Rioja sí tiene que ser sí o sí una vocación, porque si no lo mantenés, o sea, no podés mantenerlo porque te termina derrocando el sistema, te termina venciendo. Es ser periodista en La Rioja es un camino muy sinuoso, y no quiero tampoco caer en los lamentos en este día que se supone que celebramos el Día del Periodista, pero creo que hay que ser justos también. Y como decía Analia, yo creo que resistimos desde la palabra oral, escrita o audiovisual, y eso le da un condimento muy especial, pero también lo hace muy dificultoso muchas veces el camino, y entramos en una cosa de contrastes permanentes y de contradicciones permanentes. De hecho, un contraste y una contradicción concretamente del periodismo es que hoy los periodistas festejamos durante todas las semanas, desde la semana pasada, y vamos a festejar toda esta semana, brindis oficiales. No nos reunimos, los propios periodistas no hacemos algo propio. Por ejemplo, por tocar algo más superficial, porque en definitiva sí, hay cosas mucho más graves que claro, no juntarse a comer un asado, digamos. Sí, sí, que la sí, falta sí, de camaradería sería lo de menos frente a otros problemas, ¿no? ¿Matías? No, yo no quería que me preguntes esto porque mi decisión de ser periodista es muy grave, digamos, pero... ¿Por qué grave? No, yo creo que ahora cuando miro para atrás me doy cuenta que quizás quería ser periodista desde muy chico, pero en realidad lo mío es un hecho puntual. Yo dudaba si ser periodista o no hasta que, no me pregunten por qué, viendo alguna vez por televisión Un Lugar en el Mundo, la película de Aristarain, sí, sí, la estaba viendo, fui al baño en un corte, y cuando volví al baño, no me pregunten por qué, porque fue así como lo estoy contando, decidí ser periodista. Fue una situación muy rara, estaba solo a las 3 de la mañana en mi casa y tenía 16 años y tomé la decisión de ser periodista en un momento muy extraño, que hasta el día de hoy no le he encontrado. Sería digno de tratarlo en terapia. El baño fue inspirador. El baño fue inspirador. No, ¿qué hubo del baño? Claro, no, evidentemente la película y el baño se inspiraron. Pero fueron 30 segundos que me decidieron. Ahora, mirando para atrás, pienso que muchas cosas en mi vida tenían que ver con eso, que desde muy chico me gustaban ciertas cosas que marcan el perfil que hoy me gusta hacer periodismo. Coincidiendo con las dos damas presentes, evidentemente es una cuestión de vocación, porque primero, y esto me lo preguntan mucho mis alumnos, dicen, ¿cuánto gana? ¿Usted es bueno ser periodista? No, yo soy docente y además soy periodista de Radio Alternativa, le mando un saludo muy grande a Puma, que me pidió que lo salude expresamente, que me había permitido venir, así que le mando un abrazo. Muchas gracias a la gente de mi mejor jefe, de tantos. Lo que le decía, que lo que hablábamos un poco es eso, vocación. Uno, dinero en el periodismo, salvo que seas dueño de un medio de comunicación, no ganas. Y algunos medios de comunicación, no todos. Ah, bueno, en el caso de Paulina, caso de Paulina no. Y después hay una vocación porque, qué sé yo, son las 8 de la noche, te puedes ir a tu casa tranquilamente a estar con tu familia y surge un hecho. Ahí está el momento de la vocación, que yo no digo que lo tengas todos los días, cada vez es complicado, pero algunos días pasa un hecho y vos, entre optar por irte con tu familia, te optás por ver cómo conseguís esa información que acaba de surgir. En ese momento es cuando te surge la vocación, porque no es el sueldo, que no es muy bueno, sino que es la decisión de en ese momento decir, bueno, yo tengo ganas de averiguar esto. Y me parece que desde ese lugar el periodismo es una vocación. Desde ese lugar. Desde otros lugares hay muchos otros elementos para discutir. Pero mi decisión de ser periodista tiene que ver, me parece que desde muy chico me gustaron ciertas cosas, y puntualmente con haber visto un lugar en el mundo del Foristarain que no tiene nada de periodismo, que no tiene nada que ver con nada que se relacione, pero fue lo que me inspiró. Sí, tiene que ver. Cuenta una historia, una historia cruda. Sí, y cruda. Sí, y que sí, a veces sí. El periodismo cuenta historias que no son literarias, o por lo menos del espacio de la literatura, pero que sin embargo llegan a conmover y a... Yo lo he visto varias veces más cosas. Y nunca le terminé de entender la vinculación, pero la verdad que eso me pasó. Así fue. ¿Vos querés decir algo? Sí, no, que pasa también que la vocación a uno lo hace perseverar, porque pasa también que hay días que uno no quiere saber absolutamente más nada con la profesión por estos sabores amargos que tiene, pero de pronto al otro día a las 6 de la mañana y uno prende de nuevo la radio y se lee todos los diarios y vuelve de nuevo a desandar este camino que quiere que no termine. Y nos pasa con Matías a veces, para contar un detalle, que a las 7 de la mañana nos mandamos mensajes para comentar información. Pero bueno, digo, la vocación desde ahí tiene eso, ¿no? Que a uno lo ayuda a estar. ¿Quién legitima al periodista? ¿Quién dice quién es periodista y quién no? Porque si en la universidad el título es comunicador social, sí. O de comunicación. Digamos, ¿quién dice quién es periodista y quién no? ¿El periodista o la gente legítima el espacio del trabajo? Yo creo que es un debate que no va a estar cerrado jamás. Yo soy licenciado en comunicación. Por ahí, viste, cuando a veces te habilita el hecho de pertenecer para poder criticar. Yo estoy totalmente en contra de las colegiaturas, por ejemplo. Sí, yo también. Totalmente. Bueno. He discutido mucho con la gente que quiere crear el colegio aquí en La Rioja. No voy a dar los argumentos. No, se ha creado. Claro, ellos ahora no tienen la oportunidad de contrarrestarlos, pero bueno, está bien. Lo he dicho públicamente varias veces, se lo he dicho a ellos. Yo creo que no se puede legislar en la posibilidad de ejercer el periodismo desde la colegiatura. Sí me parece que lo que te legitima en el tiempo es el accionar. Me parece que lo que te legitima en el tiempo es cómo te comportás. Y eso lo saben tanto los protagonistas de la noticia, bueno, nosotros con Ana Díaz hacemos, y con Pablo un poco menos, pero hacemos periodismo político. Entonces, por ahí los políticos, yo creo que lo tienen muy claro, la relación que tienen con cada uno, para bien y para mal, en los dos sentidos. Y me parece que el tiempo también el público te va legitimando o no en cuanto al ejercicio. La ley dice que tenés que tener 2 años de ejercicio profesional. Eso es lo que dice la ley, ¿no? La 12.098 establece eso. 2 años de periodismo, 2 años frente a alguna tarea periodística. Para que te cubra, digamos, para el derecho. Para que exista, que te puedas denominar periodista. Lo que pasa es que en un mundo tan desregularizado, con tanta flexibilización laboral, en algún punto eso es muy falso, digamos. Los pasantes, por ejemplo, esto es un problema. Nosotros tenemos colegas, porque son colegas que son pasantes, y que es falso denominarlos pasantes a esta altura cuando realizan la misma tarea que nosotros como periodistas. Y ese es un gran invento de las empresas periodísticas para pagar menos sueldo. Claro. Lo mismo que los contratos basura. Entonces, ahí es donde se mezclan las cuestiones. Yo creo que lo que te legitima es el tiempo, el accionar, y no creo que te legitimen ni los medios ni el público. No. Porque la gente tiene una mirada muy particular sobre quién hace periodismo y quién no, y no creo que esté determinado por eso. De todas maneras, yo creo que el medio, el instrumento que utilizas para hacerte oír, hacerte escuchar, hacerte leer, ser leído, me parece que no, que sí lo legitima el medio. Es decir, una persona que dice que es periodista y no tiene ningún programa de radio, no tiene ninguna columna, no tiene ninguna presencia, claro, donde mostrar no está ejerciendo el periodismo. O sea, pero guarda, eso... Pauli, perdón, interrumpo, pero ahora tenés el fenómeno de los blogs. Sí, bueno, pero ahí te estás mostrando. Tenés un, tiene que tener un vehículo, decimos. Un vehículo. Tiene que haber una visibilidad. Exactamente. Modo. Y el blog, el periodista puede tener presencia en el blog. Lo que muchas veces se confunde es que un ciudadano común que tiene un blog está haciendo periodismo. Claro. Ese sería, me parece, los detalles a tener en cuenta. Y también me parece una cosa interesante, por eso yo insisto en que sí, el periodista para considerarse tal tiene que tener un vehículo de comunicación, si no, no lo está ejerciendo. Exactamente. Claro. Y otra cosa que hoy me pasó y me parece interesante ponerlo en la mesa, hoy y hace mucho que se discute, que ¿quiénes somos periodistas en definitiva? Porque, por ejemplo, en todos los brindis o en los premios que se entregan premios, por ejemplo, a locutores que son que supuestamente fueron periodistas, pero su carrera está en la locución. Es como que el periodismo es un plus o algo que hicieron porque entrevistaron circunstancialmente a alguien, pero su fuerte y su carrera la consolidaron en la locución. Pero, por ejemplo, los reporteros gráficos son periodistas. Así es. Y en realidad, cuando se habla de periodistas, hablamos solamente, por lo general, de quien trabaja en una radio o en un medio, o por ejemplo, que conduce un programa de televisión. Cuando el camarógrafo, porque también hay que ver cómo se erige cada uno en la profesión. Hay gente que saca fotos, hay gente que filma, no que es periodista, que es un periodista con una cámara. Si cualquiera de nosotros, o un mismo camarógrafo, agarra una cámara y busca hacer periodismo con la cámara, está haciendo periodismo. Y además que y es un periodista. El lenguaje visual es mucho más fuerte a veces que el texto en sí. Totalmente. Y eso también sí genera una discusión de... Pero muchas veces es como que nos excluimos y nosotros mismos a la hora de definir, porque más allá de los días, de las efemérides, el locutor tiene su día, el reportero gráfico tiene su día, y los periodistas compartimos nuestro día con todos. Sí. Entonces, más allá de esta cuestión de quién come más, en definitiva... Es la gran pregunta. Creo que estaría bueno empezar a analizar. Una vez María Rosa dijo en una conferencia que había organizado Data Rioja, los reportes gráficos son periodistas. Y la verdad que me encantó que lo dijera ella en una conferencia donde lo dijera un periodista, una periodista, porque fue tener una mirada mucho más amplia. Hablamos de María Rosa y Santos. No, y además que el trabajo ideal o en equipo es con el fotógrafo cuando uno va a cubrir un determinado hecho. Me parece que es la mirada de uno conjugada con la del otro. Totalmente. Y además que la mirada que puede tener un reportero gráfico siempre puede mejorar la noticia o ser el impacto para la noticia. Entonces, me parece muy válida esa acotación. Lo que pasa es que va a ser un tema irresuelto siempre, porque un abogado es abogado cuando se recibe, tiene su matrícula y lo ejerce. El periodista, al no haber una cuestión de título, ni universitario, ni terciario, ni de profesional, que yo insisto, me parece que no tiene que ser el parámetro, me parece que lo que más se le va a poder asemejar es si existiera, como existía en el pasado, una matrícula. Vos a una determinada cantidad de tiempo te dan una matrícula que acreditaba que vos trabajabas. Eso es lo más cercano que vamos a tener para evitar el intrusismo. Después es solamente el ejercicio de la profesión y la discusión que vos podés tener. No va a haber solución definitiva. Y me parece que a veces los periodistas perdemos mucho tiempo en ese debate. No es un debate, no hace al fondo de la cuestión para hacer que el periodismo sea mejor definir quién es periodista. Lo que tenemos que hacer es que los que escriben, los que hablan, los que tienen espacio, seamos mejores de lo que somos. Ese me parece que es el debate que en el fondo deberíamos dar en algún momento, pero es un debate que es complicado también, porque implica aceptar lo que en el fondo... Claro, no aceptamos los periodistas, que somos muy soberbios. Sí, totalmente. Sí, porque... Yo tengo yo siempre digo lo mismo, digamos. A mí me parece que es un océano. Somos un océano de conocimiento, lo he dicho muchas veces. No hables por nosotros. Somos. No, yo te veo el periodismo como un océano de conocimiento de 2 centímetros de profundidad. Mira, ayer pensaba, ¿crees un tema que se haya más hablado más en los últimos tiempos que el tema de la promoción industrial? Sí. ¿Cuántos periodistas riojanos leyeron el decreto de la presidenta? Y lo digo yo, que no lo he leído, lo he leído por partes y hablo de él diariamente en los espacios que tengo en radio o escribo de él en el diario cuando tengo que escribir. Y no lo he leído completo. ¿Cuántos periodistas conocen el contrato del municipio con Radar Control por el tema de las fotomultas? Y sin embargo, cuando hablamos, hablamos con una seguridad de lo que estamos diciendo, que eso me parece que es la soberbia. Y ahí está, me parece, el gran debate que tenemos que dar en algún momento, que es que somos un peligro con micrófono. Sí, yo no coincido en que esto sea como una regla general, que todos los periodistas nos conduzcamos de la misma manera. Creo que sí hay una cuestión de mucha ignorancia y de mucha opinología. O sea, me siento frente a un micrófono, si no tengo información, opino. Y más allá de que todo el periodismo, todo el género periodístico implica subjetividad, desde que esté haciendo una crónica, una editorial, ni hablar, o una simple entrevista, siempre va a haber algo subjetivo, porque yo elijo qué preguntarte, cómo hacerlo, a dónde apuntar. Ahora, que todos los periodistas, digamos, desconozcan lo que van a decir, no coincido con Mati. Lo que sí coincido es que hay desconocimiento de muchas cuestiones que se tapan con opinión. Y eso está bueno que el oyente, que los lectores se den cuenta. Así es. Porque cuando un el fuerte del periodista, la esencia del periodismo es la información. Después la opinión o incluso los enfoques que pueda dar, qué información eligió dar, me parece que ya entra en otra escala de profundidad dentro de la actividad, y ahí está también su oficio, su formación, su capacidad para brindar una mejor información. A raíz de esto me viene a la mente escuchar a muchos locutores / periodistas que conducen programas de radio y que muchas veces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las leyes que combaten la discriminación, las ignoran directamente. Hay un uso del lenguaje terrible, tan básico y tan peyorativo, tan prejuicioso, que hay y no vale ni siquiera una carrera universitaria. Además de eso, si es que la tienes, necesitas conocer en detalle normas fundamentales. O sea, digo, quien está frente a un micrófono no puede desconocer la Constitución, no puede desconocer los tratados internacionales, no puede desconocer. Y si los desconoce, por lo menos investigarlo un poco. Me parece que ahí viene la sí, a ver. No, lo que quería plantear también es que esto de que opinar no es lo mismo que argumentar, y pasa también que puede pasar que muchas veces terminamos desinformando sobre un determinado tema. Y si hay una cuestión que en nuestra provincia tenemos que debatir y que se debe reflexionar, es que, o al menos en el ámbito político, es que todavía tenemos que resolver el derecho a la información, que es una cosa que no se cumple. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos los suficientes argumentos o las herramientas para informar, y seguimos en el mismo lugar, y es no acceder a determinadas informaciones es una cuestión grave, porque se supone que el Estado somos todos y que no es una empresa privada que debe guardar determinadas informaciones, incluidas leyes que son de orden público, y a lo que los medios tenemos muchas dificultades de acceder, y que se manejan como si fueran informaciones en una caja fuerte. Claro. Entonces eso es como secretos de Estado. Exactamente. Y que habla mucho de nuestro público, pasado, ¿no? También claro. Seguir manteniendo determinadas lógicas que me parece que se tendrían que terminar. Entonces, en ese sentido, estar formado y manejar determinados temas nos posibilitan pelear con más herramientas para mejorar la manera en que comunicamos determinados temas a la sociedad. Porque los medios construyen agenda e imponen una versión sobre la realidad, y el público, el lector, el que escucha la radio, debe entender o tener los suficientes elementos para descubrir cuál es el sentido ideológico que tienen los mensajes de los medios. Claro, que no siempre es fácil. Que no es fácil. Porque se disfraza de muchos modos también, no solamente con un discurso, digamos, de la palabra. Sí. No, también pensaban que lo que dice Analía también va por el lado de que hay un discurso que nos han impuesto, que es muy raro, que es el discurso de la objetividad. Claro. Sí. La gente cree que el periodismo tiene que ser objetivo, claro. Y el periodismo tiene que ser subjetivo. Exactamente. Yo desconfío, pero además debe expresamente ser subjetivo. Yo desconfío de todo aquel que se defina como periodismo independiente. Claro, por supuesto. Yo, ¿independiente de qué? Independiente, yo quiero ser dependiente, pero lo que creo que tiene que quedar muy claro es la dependencia. Yo todas las tardes en la radio, y se burlan mucho de mí en este planteo, yo siempre digo todas las tardes, yo soy kirchnerista. Uh-huh. A mí me parece que cuando mis oyentes escuchan que yo soy kirchnerista, el gran paso que les estoy dando, en mi mirada por lo menos, es que saben desde dónde voy a analizar los hechos. Pueden o no compartir, pueden o no gustarle lo que yo digo, pero yo estoy haciendo un avance en el sentido de decirle, mira, cuando yo analizo la realidad, la miro desde este lugar. Puedo estar equivocado, pero vos ya sabés quién te está diciendo. Además hay una parte que es muy perversa. Esto de la objetividad viene desde los medios norteamericanos, fundamentalmente, sí, que fueron los que lo impulsaron. Y que son los más perversos. No, pero además en Estados Unidos, hoy, la subjetividad está planteada. Vos ves la cadena Fox y te dice, nosotros somos republicanos. Sí. Defendemos estos intereses. Vos lees el New York Times, lees el Washington Post. Lo mismo pasa con los diarios ingleses, que en sus editoriales dicen, hay que votar por fulano o por mengano. Me parece que ese es un paso que deberíamos dar, que es el de la honestidad, que va acompañado de la mala formación. A mí me parece que si nosotros decimos, yo estoy hablando desde este lugar, trabajo en este medio de comunicación, que pertenece a tal persona, o que lo ampliamos. Lo que pasa es que en La Rioja hay otro factor que no se puede pasar por alto, que es que los dueños de los medios de comunicación son difusos. Claro. Hay muchos medios de comunicación que no blanquean a quién pertenecen. Así es. Se puede estar de acuerdo con Clarín, pero todo el mundo sabe que la dueña de Clarín es Ernestina Herrera Noble. Claro. Ahora, yo te puedo nombrar 10 radios de las cuales no sabemos quiénes son los dueños. O los diarios mismos no blanquean sus capitales y sus injerencias. Así es. Y ni siquiera entramos en la discusión de la influencia de los capitales estatales o de la publicidad oficial. A mí me parece que sería un gran paso de nosotros periodistas, más allá de los medios, poder sincerar desde qué lugar hablamos. Aun cuando el lugar nos exponga a que mucha gente no le guste. Yo creo que cuando uno sincera el lugar desde el cual habla, la gente que te escucha sabe lo que va a recibir, o por lo menos qué tamiz le vas a pasar. A mí me encanta el periodista que dice, yo pienso así. Sí, yo tampoco creo que el periodista esté obligado, digo, a esto, por ejemplo, en La Rioja, si vos, más allá de para quién trabajás, o al medio al que perteneces, o al organismo público en el que estás trabajando, decir, soy tal cosa, te define como que sos partidario de, y no necesariamente el periodista lo es. Digo, claro. Me parece que esto de decir, tengo que blanquear y obligarme a una situación, no la comparto. Digo, yo tengo mis opiniones políticas y no necesito decirle claramente, si, porque, por ejemplo, me puede gustar el gobierno nacional y no significa que sea kirchnerista. Digo, bueno, pero puedes decir eso. Porque me parece que, a ver, por ejemplo, yo trabajo en un diario. Ese diario tiene dos dueños fundamentales. Uno está en Buenos Aires y otro que es un dirigente político local. ¿Ese dirigente político local condiciona mi actividad dentro del diario? Y sí. Yo trabajo en una radio que tiene dos dueños. ¿Sí? Son dos empresarios locales. Si esos empresarios locales tienen otros intereses, ¿no condiciona? Si la radio en la que yo trabajo es un diputado provincial el dueño, o tiene mucha cercanía a una vicegobernadora. Digo, son condiciones que hacen al fondo de la cuestión. Obviamente, yo estoy diciendo esto en la libertad de que lo estoy diciendo en Radio Nacional, que al ser un medio estatal es más fácil decirlo. No lo puedes decir en otros medios de comunicación. Yo no lo digo como oyente. A mí me gustaría, cada vez que escucho La Red, saber que La Red pertenece a De Narváez. No las 24 horas, pero saberlo. Pero lo van a tener en claro. Digamos. Cuando vos lo escuchás a Liberty, y a Liberty te dice, yo tengo esta ideología política, me parece que quien lo escucha sabe lo que va a escuchar. Y además Grom sabe si lo puede elegir o no también. Exactamente. Totalmente. Digamos, tiene que ver con eso también. Claro, y ahí es entrar en este espacio de esto que decías de lo independiente. Lo independiente me parece que tiene que ver con la honestidad individual. Y bueno, ¿y cómo te paras frente al medio en el que te toca trabajar frente a esto? Porque, en definitiva, ¿vos qué estás entregando? ¿Estás entregando el alma o estás entregando una parte de tu formación y de tu compromiso en la vida con el laburo que elegís? Que por ahí es lo que me parece que se confunde en el trabajo del periodista. ¿Por qué tenés que dejar de ser crítico si trabajas para el Estado? ¿Por qué tenés, no, frente a esto? ¿Qué es lo que vendes, tu discurso? ¿Vendes tu manera de pensar? Bueno, eso un poco se da en La Rioja, que el 90% hay casos excepcionales, como algunos de los que están acá, no los tres, no es mi caso, de que trabajo en Data Rioja y también trabajo en prensa municipal. Y concretamente, en mi caso, por ejemplo, yo intento ejercitar mi libertad todo el tiempo. Es decir, intento hablar de todo lo que pueda hablar y de lo que yo quiera hablar y cubrir, siempre manteniendo un equilibrio, un difícil equilibrio en lo que cada uno hace, porque creo que yo elegí el periodismo y lamentablemente, sobre todo porque hoy trabajo, ustedes se acordarán que yo trabajaba en Nueva Rioja, o sea, trabajé en espacios privados como, bueno, en Radio Nacional hace tiempo, también pagando un espacio. Digo, uno va tratando de buscarse un lugar en distintos ámbitos y después, si no tiene cabida en esos lugares, tiene que buscar su propio espacio. Entonces digo, cuando uno busca ese espacio, por ejemplo, el tener un semanario digital o el ser parte de un proyecto, hace que uno tenga que convivir con otros trabajos a la vez, porque el periodismo en sí mismo, la mayoría trabaja para varios medios, es decir, es muy difícil lograr tener un solo trabajo y de ahí poder... Sí, sí, entonces sí. Digo, yo desde ese punto de vista sí coincido con Matías, que la gente tiene que saber desde dónde uno habla. Eso no significa que uno, porque trabaja en determinado lugar, es para quien trabaja, ¿no? Me parece que también hay que diferenciar eso. Y yo en ese sentido puedo tener muchos... ¿cómo se llama cuando te afecta el estómago? Dolores de panza. No, diría, sí, así de... Gastritis. En muchas situaciones que pasan en La Rioja, pero pasan más allá de donde uno trabaje. Uno conoce a mucha gente. Y muchas veces, a mí me ha tocado criticar desde lo cultural, por ejemplo, que es donde más escribo, gente que muy allegada a mí, y sin embargo tener que por ahí plantear cosas que sé que no hay un ejercicio de tolerancia muy desarrollado. Y eso implica muchos enfrentamientos y que la gente se enoje, aunque lo hagas. Para mí la clave del periodismo es la buena fe. Yo intento poner en todo esa buena fe, aunque pueda equivocarme en muchos argumentos, sobre todo cuando uno habla de crítica teatral, por ejemplo, o encara un tema, una opinión, una editorial o lo que fuera. Me parece que el secreto va, o la clave está en tener buena fe, en hacerlo realmente convencido, y después que se enoje quien se tenga que enojar, y uno sí siempre estar ejercitando la libertad, o sea, poniéndose en ese lugar aún a riesgo de que pasen muchas cosas después que uno la ejerce. ¿Hay represalias contra el periodismo? No sé, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué tipo de represalias? Porque no te golpean así, bueno, en muchos casos sí. Sí, pero en La Rioja, gracias a Dios, toquemos madera, no hay Bueno, de... violencia no, pero represalias. Pero sí represalias, otro tipo de violencia, ¿no? Violencia física no, violencia... Bueno, en el caso de ustedes, con el Nueva Rioja, fue una represalia, me parece que ustedes... Sí, porque había un reclamo gremial concreto y decidieron despedirnos en determinado momento. Sí, que hay una cosa. No solo eso, a ver, yo estoy exagerando a lo mejor, pero yo trabajo en tres lugares privados, pero los tres lugares privados tienen vinculaciones con el Estado, tanto la escuela, porque es una escuela que cuenta con aportes estatales, como los dos medios periodísticos donde trabajo. Yo creo que si yo fuera Berbisky, que no lo soy, y descubriera hechos de corrupción del gobierno y los planteara públicamente, no sé cuánto perduraría en los lugares donde trabajo. Como no tengo la capacidad de ser Berbisky, no molesto tanto al poder, o molesto lo mínimo posible, sigo en los puestos de donde estoy. Si no, el ejemplo más claro me parece que son ustedes, Paulina, que cuando molestaron, yo creo que es mi análisis, no necesariamente compartido, se mezclaron dos cosas: una cuestión gremial, pero también una publicación de un tema que no gustó al poder de ese momento, y ustedes publicaron que había un mural en un lugar, en la catedral, con imágenes de gente que no querían que se haga público que eso existía. Entonces me parece que hubo una represalia concreta. Cuando molestas mucho, me parece que sí aparecen las represalias concretas. O las puertas se te empiezan a cerrar. Se te cierran las puertas. Creo que nos pasa, bueno, no porque seamos ni brillantes, ni tengamos hechos de tapas todos los días, pero pasa que, y a mí personalmente, que hay gente del gobierno que te cierra las puertas y no quiere hablar. No quiere hablar con uno. Y se encarga de decir que no es una cuestión personal, pero no quieren hablar, y entonces eligen a cierta gente para manejar la agenda y hacer ciertas notas. Que eso debería ser un honor para uno, pero te quedas sin la información. Claro, y también con el miedo que te quedas a futuro, porque nosotros vivimos en un medio en el cual sabes que en algún momento... A ver, los periodistas estamos de los dos lados del mostrador. A veces hacemos prensa institucional y a veces hacemos periodismo. Entonces vos, el miedo que tenés también es, en algún tiempo yo no voy a necesitar pedirle a esta persona trabajo más adelante. Y ese es un factor que me parece que en el periodista en La Rioja pesa mucho. Sí. Así es. Hay mucho más periodistas haciendo prensa institucional que haciendo periodismo. Así es. Y yo sé, en lo personal, que en algún momento voy a estar del lado de hacer prensa institucional. Hoy no es el momento, pero va a pasar ese momento. Entonces, si yo le pego a los 4 o 5 tipos que sé, le pego periodísticamente, no, obviamente, físicamente no me va para pegarlo de otra manera, pero si los golpeo periodísticamente, ¿no juega en mí en algún punto subjetivamente el temor a pensar, no deberé en algún momento pedirle trabajo a esta gente? ¿No es un factor que juega? No sé, me parece que también tiene un peso la valentía de un punto. El otro día leía en uno de los diarios de acá era una noticia, una información sobre unos allanamientos que habían hecho por el tema de drogas. Cuando fue esos días que perseguían a varios de la familia, sí. ¿Te acuerdas que eran varios de una familia? Y el periodista puso una cosa que me llamó la atención. No voy a usar las palabras correctas porque no me recuerdo, no lo tengo, lo guardé pero no sé dónde y lo busqué hoy para ejemplificar, pero digamos, puso la policía logró detener a 4 personas, ponerle qué sé yo, que estaban con todo para el flagelo de nuestros jóvenes riojanos. ¿Por qué estamos estigmatizándolo? ¿Qué? ¿Los únicos que consumen droga en La Rioja son los jóvenes? Primera pregunta. ¿Por qué esa estigmatización? ¿No? Y esta cosa que es, bueno, esto y con todo lo demás. Y pensaba respecto de esto, ¿qué pasaría si si esa noticia se daba vuelta o ese periodista podía ir hacia el otro espacio? Porque ahí nombraba algunas personas que estaban relacionadas con el poder en una de esas notas que él escribía. Pero de eso no se hablaba, sí se estigmatizaba a los jóvenes riojanos. ¿No? Y esta cosa, y pero lo profundo, entonces me preguntaba, ¿qué estaba buscando? ¿Estaba escudando a alguien? ¿Estaba esta cosa que no, que es confuso a la hora de decir o de tratar muchos de los temas que nos incluyen a todos en este lugar nuestro, ¿no? ¿Eso es adrede o es ignorancia por ahí del que ejerce la profesión? Cuando vos pones cosas así, cuando estigmatizás, cuando marcás, cuando ocultás, cuando negás, ¿pasa porque sos medio ignorante o porque sabes lo que estás poniendo? Los dos casos. Sí, depende de cada periodista, evidentemente. Cada uno está determinado desde su historia personal hasta sus propias competencias. Sí, o los titulares que dicen homosexual, mataron a un homosexual, o también esta cosa tiene que ver con quienes tienen la posibilidad. Si vos pones una radio, tenés el capital para poner una radio, y a la persona menos formada le pones frente a un micrófono, digamos, ¿quién es más responsable? Si a vos que te eligieron y vos no sos consciente por ahí de tu poca formación o de tu ignorancia, bueno, en muchos entonces temas, lo que voy ahora, ¿quién es el responsable? ¿Hay el medio que deja imponer un discurso o que pone un discurso que no es el que está equivocado? Hay una doble cosa. La Nata siempre dice que cuando él dirigía Página 12 nunca podía leer todas las páginas que salían publicadas, y él era el director. Entonces es imposible, no me da el tiempo físico para leer todas las notas que salen publicadas. Entonces ahí tenés una parte que excede al editor periodístico. Pero hay un doble juego. El editor periodístico se hace, no controla lo que sabe que va a salir sin que le genere conflictos, y controla, sí, controla específicamente lo que le preocupa porque sabe que le va a generar conflictos. A mí me parece que los periodistas tenemos un doble juego. Nos escudamos en los medios cuando nos queda cómodo, y somos periodistas y la culpa es de los medios cuando también nos queda cómodo. El problema es que en el fondo es que no somos pristinos. Nosotros tenemos un discurso en el cual venimos desde el más allá a decirle a la sociedad cómo las cosas deben ser. Y tenemos las mismas, claro, y tenemos las mismas precariedades o las mismas deficiencias o las mismas vergüenzas y errores que el resto de la sociedad. Pero que la sociedad también pone en el periodismo una expectativa que muchas veces el periodista se ve también como obligado pero le encanta al periodista ese error. A satisfacer. Es complejo. Yo hoy, si vos me preguntabas cómo te sentís hoy, no para sé. Mí es una mezcla de felicidad, angustia y nostalgia. Pero perdón, de esto que dice que la gente pone la cosa, pero a mí me parece una canallada de mucha gente de no hacerse cargo y poner la voz del periodista, claro. ¿Entendés? Que hay una cosa que tiene que resolver la sociedad argentina, es que no se hace cargo. Claro. Y si uno no se hace cargo, el compromiso es, parece que todo pasara afuera y todos los culpables estuvieran afuera, y los compromisos estuvieran afuera. Bueno, pero ¿cuántas veces les pasó a ustedes, chicos, como periodistas, de ir a hacer una nota, por ejemplo, o que alguien te llame y te diga, mira, me pasó esto, por favor, no me nombres? Claro. Está bien, está perfecto. Uno tiene que proteger a las fuentes y eso es una clave, un principio fundamental. No, ahora, hay situaciones donde son a veces personas que tienen una responsabilidad política y que saben de un hecho de gran gravedad que deberían ellos denunciarlo, y le pasan al periodista y dicen, por favor, no me nombres. O sea, pasan la pelota de una responsabilidad y el periodista se tiene que hacer, y si no lo hace, qué cobarde, qué falta de compromiso con su profesión, etcétera, etcétera. Entonces, los periodistas en el fondo son miembros de la sociedad, digamos, tienen las mismas valentías y las mismas cobardías. Sí. Lo que pasa es que instrumento para, claro, para, y que ha habido un discurso, me parece, muy fuerte desde los 90, principalmente, no de los 90 económicos, sino de los 90 por revolución tecnológica, en el cual se planteó mucho el tema de los medios de comunicación como los garantes de la democracia, los garantes de la justicia, y eso se ha ido cayendo. Quizá esta etapa del internet 2.0, donde la gente participa más y las redes sociales, y va a generar otro espacio. Me ilusiona la democratización de la información. Sí, ¿no? Pero o sea, lo que sí hay que tener claro, al menos, es que, o sea, ni las tecnologías ni los medios de comunicación, o las nuevas tecnologías especialmente, no son buenas ni malas ni por sí solas, digamos, es el lugar y la manera como uno las usa y cómo uno las interpreta, de todos lados, porque por ahí también pasa que se ven una cantidad de sitios digitales que la tecnología claro. no tiene nada de contenido. O sea, eso también hay que plantearse y reflexionar qué estamos queriendo comunicar. Así es. Una pregunta que me parece que no se hace desde el principio, se la hace al final, cuando se arma todo lo que es la fachada. ¿La ley de medios ayudará? ¿No ayudará? Digo, porque como está en un impas. Yo por el perdón. No, yo creo que sí. Lo único que, y discutimos siempre con Matías, son las formas. Creo que hasta qué punto podría haber salido esa ley si a lo mejor el gobierno nacional no hubiera entrado en conflicto con Clarín. O sea, ¿cuál es el objetivo de buscar lugares de democratización de la comunicación? Tiene que estar siempre vinculado a intereses económicos, a la lógica, y sí, al conflicto de poder, y sí. Y si no hubiera pasado eso. Pero me parece que muchas de las leyes tienen que ver con conflictos que se dan. Exactamente. Tenemos ejemplos muy claros. A mí me preocupa que la ley de medios quede en eso, en una ley, en un decálogo de buenas intenciones, porque hay un punto fundamental que no se discute y que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de la pauta oficial, que es una cosa clave porque para que los medios subsistan necesitan de esta posibilidad. Yo creo que la democratización de los medios que dio la tecnología lo que permitió es abaratar los costos para que los periodistas pudieran tener de pronto. Hay muchos periodistas que trabajan en medios masivos muy importantes, en diarios, pero tienen su propio blog. Entonces, lo que no pueden decir en el medio en el que trabaja, lo canalizan por otro lugar. Pero en definitiva, su pan de cada día se lo da el medio para el que trabajan así hace es. Muchos años. Entonces, la ley de medios me parece que en algún punto va a haber que sincerar muchas cuestiones, porque hacer un medio de comunicación también es parte de un trabajo creativo, no es y de un capital que lo sostenga. Entonces, y además, otro punto a considerar, hoy en La Rioja, donde por ejemplo Canal 9 no está abierto a toda la comunidad ni a todos los espacios políticos, el representante de La Rioja que va a estar en Buenos Aires, a su vez siendo parte de este organismo de control, es una persona de prensa oficial. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que realmente se democratice? ¿Cómo se elige? ¿Quién toma la decisión? Es volver al mismo concepto de qué entendemos por Estado. Claro. Si es el gobierno de turno, si es un grupo, si somos todos y con todos con los mismos derechos, pero además todos bajo la exigencia de nuestros derechos. Y ahí, Analia, volvés vos me parece que a lo que dijiste recién, que es la clave también, el derecho del acceso a la información. En definitiva, ¿por qué la gente sí sale a pelear por que los atiendan bien en el hospital, por ejemplo, o que tener salud? Todavía no hemos llegado al grado de desarrollo que la gente salga a pelear para, por ejemplo, tener un espacio en el único canal. Me parece que es más abstracto, Pauli. Pero de todas maneras es una cosa esencial, porque si una lucha de, por ejemplo, un barrio que no tiene agua, no sale en los medios de comunicación, esa lucha no existe. Y hay mucha gente hoy que no lee los diarios o no tiene acceso a internet y lo único que hace es ver la televisión o tener acceso a las radios, que por suerte la radio está como más distribuido. Esto, sí. Pero si vamos a lo audiovisual... Es más democrática la radio en ese sentido, ¿no? Y cubre más todos los sectores, me parece, o por lo menos algunas radios con algunos perfiles. ¿Vos querías decir algo de la pregunta que hice? Yo por una cuestión también ideológica estoy de acuerdo con la ley de medios, no ahí es la diferencia con Analía, no me importan tanto las formas. Yo creo que no importa si ha surgido por un conflicto con Clarín. Está claro que al gobierno nacional no le interesó durante mucho tiempo debatirlo, y cuando le interesó cuando se peleó con Clarín. Yo, por una cuestión de formación política y de mirada, ese punto no me parece el central, pero es una cuestión de cómo yo lo miro, y a mí me parece mucho más interesante que se debata la ley. Me parece que de todos modos hay como ciertas construcciones que son falsas. La ley anterior tampoco se aplicó completa. Hay medios de comunicación que hoy dicen que van a desaparecer. El ejemplo más claro, yo escucho mucho Cadena 3. Me parece una radio muy interesante como está hecho. Si se aplicara la ley nacional, la 22.000, no me sale el número de la ley de radiodifusión de la dictadura, la Cadena 3 no debería existir, porque la ley esa no permite la generación de repetidoras por FM como se ha creado. Y Cadena 3 plantea que va a desaparecer por esta ley nueva, cuando en realidad con la ley anterior no debería haber existido. Porque acá pasaba lo mismo, en la red nos decían lo mismo el año pasado cuando elaborábamos ahí. Claro. Ustedes se van a quedar sin laburo, que bla, que pita, y en realidad no es eso, porque si la red local tuviera, yo lo hemos charlado una vez no con Machado, pero con alguna gente, si tuviera el 60% de contenido local y el 40% de reproducción, no habría problemas. Claro. Lo que pasa es que las leyes en Argentina en un punto también son una entelequia. ¿Cuándo se bajan a la realidad? Sí. Porque acá hay otro tema. por ejemplo, hay medios de comunicación que nosotros sabemos que quienes figuran como dueños no son los dueños. Entonces vos tenés cadenas que no podrían existir según la nueva ley, pero que en realidad no son cadenas porque tienen dueños diferentes, pero en realidad el dueño es el mismo. O sea, es muy complicado. Es. En La Rioja hay un multimedio, planteado que ese multimedio se reconoce como multimedio y que en realidad no está claro quién es el dueño. Entonces, ¿cómo se le va a aplicar la ley a ese multimedio? Claro. Esas cosas me parece que son, cuando la ley baja a la realidad o baja a lo concreto, que es lo que se va a tener que debatir. Y seguramente no creo que sea este gobierno el que la termine de aplicar. Eso también es un tema que por ahí se plantea con un discurso falso. Se le dice ley K a una ley que no es seguro que los K la apliquen. Porque es muy probable que termine aplicándose en el próximo gobierno, que a lo mejor es kirchnerista y a lo mejor no. ¿Alguno tiene una fantasía así como de dar un día la gran primicia, la gran noticia? ¿Se fantasía esas cosas en el periodismo? Creo que cuando uno se forma, busca noticias para la tapa. ¿Ah, sí? Parece que, bueno, después dice gráfico que fue en el comentario. Sí. Y cuando sale, ¿qué te sentís realizado? ¿Llegar a hacer la tapa? ¿Hacer la tapa? ¿De algún modo? Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Creo porque es la mirada de uno también, más allá del medio. Claro. Aunque uno no quiera. Sí, también te pasa que ves una tapa y decís, ¡no, hicieron tapa con esto! No daba para tapa. También pasa que te cambian títulos, bueno, o sea, pero... ¿Pero alguna noticia que te gustaría dar, alguna cosa que te parece que tendría que... Bueno, no sé. Pero esta, hacer tapa, me pareció una buena respuesta. Sí, a mí me pasa lo mismo, qué sé yo, en algún punto sí, depende del medio en el que trabajás, si vos ves que las tapas son valoradas o no, y también depende de la noticia. Si hacen tapa con una noticia que vos no generaste, pero que la escribiste, pensando en los medios gráficos, no. Sí. Ahora, si la noticia la buscaste vos, la elaboraste vos, por ahí tiene otro placer, otro gusto. No sé cuál es la noticia con la que fantaseo, supongo que alguna noticia más vinculada a algún logro social, pero eso nunca va a ser tapa, digamos, de decir que en la Argentina no hay más pobre, el estilo es muy... Muy alejado, es muy difícil de casi pensar. Casi como una utopía, ¿no? Claro, sí. No, a mí mi fantasía más pasa por realizaciones, más que por premisas, por realizaciones personales. Me gustaría en algún momento algunos gustos periodísticos dármelos, cambiar de trabajo y buscar trabajos nuevos que tengan que ver con otras cosas, pero más allá de eso, no sé si con una noticia en particular. Además, para no tener en cuenta que las buenas noticias en general en el periodismo no es algo que no es algo que abunde, pero por la misma lógica que tiene el periodismo, es como cuando decimos la gente que trabaja de pronto en prensa institucional festeja el día del periodista. Digo, debería haber un día del prensero, del licenciado en comunicación social, en todo caso que trabaja en prensa institucional. ¿Por qué? Porque el periodismo surge justamente para estar enfrentado con el poder. Por eso también las grandes contradicciones internas que tenemos cada uno viviendo en la Rioja. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Muchísimas gracias. Ya se me va el programa. Matías Meragelman, Paulina Carreño y Analia Yoma. Y ¿vamos a algún brindis? No, vamos. No, yo me voy al Consejo Deliberante, pero no al brindis. Me voy a escuchar al profesor Sol. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Les han hecho regalos, esas cosas? ¿Les llaman por teléfono? ¿Les dicen feliz día? ¿Qué sé yo? Son muchos amigos mensajes. Amigos. Sí, les mando. Sí, bueno. Son los únicos que les gusta que seamos periodistas. Los únicos que dicen. Hay gente que se siente contenta con muchos periodistas, porque los interpretan, porque saben. No, hay muchos. Son como exégetas. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Vamos a el temita musical antes de la despedida. La Mala Rodríguez. Este tema lo había traído especialmente para la mesa porque quería que lo escuchemos. Las Memorias del Futuro. ¿Les gusta La Mala Rodríguez? ¿O no la conocen? La Mala. Es Mala Rodríguez. Canta muy buena. Adiós. Música. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta.

La radio pública tiene La radio pública tiene Tiene cultura.